Muy bien, y hoy les quiero contar, queridos auditores y auditoras, que hay que celebrar el Día Mundial de la Voz, que oficialmente fue el 16 de abril, ¿no es cierto? Ayer, y esto nos lleva también a preguntarnos cómo podemos cuidar más nuestra voz, porque médicos alertan que disfonías persistentes pueden ser signo de malestares más graves. En el Día Mundial de la Voz, la Sociedad Chilena de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello llama a tener especial cuidado con nuestra salud vocal, ya que es la herramienta más importante que tenemos los seres humanos para comunicarnos. Vamos a saludar al médico Cristian Papuchinski, integrante de la Sociedad Chilena de Otorrinolaringología y Cáncer de Cuello y Cabeza. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a la radio. Muchas gracias, Richard. Bienvenidos. Bueno, Buenos días a todos. sí, es importante hablar de la voz, de nuestro cuidado en este día y, por supuesto, ojalá todos los días del año. ¿Qué significa que tengamos esta jornada para pensar y cuál sería el principal mensaje que se debe entregar desde la especialidad para el conjunto de la población? Mira, en realidad, destacar que este día es más que el Día de la Voz, porque es el día que nos invita a reflexionar sobre cómo nos comunicamos los seres humanos, ¿cierto? La voz es algo tan del día a día, y cuando vemos que eso está alterado de alguna forma, se resiente considerablemente. Pero es la voz, es la comunicación, el medio más utilizado, ¿cierto? Actualmente es lo que nos ha permitido avanzar como especie. Entonces, en realidad es un día para estar muy contento, ¿cierto?, de lo que hemos logrado en la comunicación, y también nos invita a reflexionar cómo podemos cuidar justamente para que no se deteriore, no se afecte y estar atentos si hay alguna complicación. Por eso es importante poner mucha atención a la disfonía, que tiene una prevalencia a lo largo de la vida de 30%, pudiendo afectar a pacientes de todas las edades, tanto hombres como mujeres. Cuéntenos, doctor, ¿qué significa? ¿Qué es una disfonía? ¿Cómo identificarla? Es una muy buena pregunta, Richard, porque la disfonía es más allá de tener la voz ronca, ¿cierto? A veces uno piensa que la disfonía es solamente eso, cuando hay un resfrío, por ejemplo, y la voz se coloca ronca, pero es mucho más que eso. Disfonía es cualquier alteración en la calidad de la voz. Por lo tanto, para alguna persona que cante, no lograr llegar a ciertas notas puede reflejar alguna afectación de su cuerda vocal. Hay otras personas que se cansan al hablar, y eso también puede estar reflejando una patología y una, nosotros le llamamos otro nombre, eso es fonastenia, así como el cansancio vocal, pero también refleja una afectación de la voz, ¿cierto? O personas que tengan que hablar con esfuerzo, ¿cierto? Que para poder hablar tengan que hacer, ocupar musculatura vecina para lograr sacar la voz. O sea, la disfonía es mucho más amplio a lo mejor que la ronquera que uno siempre ahí tiene en la retina. Es importante pensar y saber cómo se logra la voz. Usted recién mencionaba, por ejemplo, musculatura. Uno piensa en las cuerdas vocales, la boca también, por cierto, que tiene que ser relevante, el aire. ¿Desde dónde viene la voz? ¿Cómo se construye la voz, doctor? Sí, es increíble, ¿cierto? Porque nosotros no reparamos en la voz, y tú ahora nos estás invitando a que reflexionemos sobre eso. Las cuerdas vocales, que se ubican más o menos al centro del cuello, ¿cierto?, son las que van a modular que el paso del aire que viene desde los pulmones pueda ascender hacia las cavidades que llamamos resonanciales, que es la boca, la orofaringe, la nariz, para modular un sonido determinado. Eso es la voz. O sea, para que la voz funcione necesitamos una buena caja torácica con un buen funcionamiento pulmonar, un órgano laríngeo que va a ser este filtro que va a regular el paso de este aire y poder conformar a nivel de la resonancia lo que nosotros constituimos como voz, ¿cierto? Que claramente es aprendido, que es culturalmente determinado y que distingue de un ruido cualquiera, ¿cierto? Bueno, y hay voces y voces. Usted decía que el tema de la voz es crucial para la comunicación. Por ejemplo, uno nota cuando un familiar o amigo está hablando más despacio o le cuesta modular. ¿Aquello es indicativo de algo más grave? ¿Cuáles son estas complicaciones que va teniendo la voz en definitiva? Sí, sin duda, sin duda. O sea, la voz es distinta para todas las personas, es como una huella digital sonora. Cada persona tiene su voz y cuando hay alguna alteración de esa voz basal va a reflejar alguna condición que podría estar afectada. O sea, si tú conoces a alguien, conocemos a alguien que de un momento a otro está ronco, por ejemplo, eso puede estar reflejando alguna enfermedad. O si le cuesta hablar y habla más lento, por ejemplo, eso puede reflejar también una patología a nivel del sistema nervioso, algo neurológico. Sí, la voz nos da muchas alertas, por eso tenemos que estar pendiente, escuchar a las personas y preguntar también, ¿cómo siente que está su voz hoy día? Por ejemplo, ¿puede ser indicador de algún problema como un cáncer o tumores malignos en la zona del cuello o las cuerdas vocales? ¿No es cierto que pueden tener una parálisis? Estoy acá revisando también. Cuéntenos sobre eso. Sí, cuando hay un problema de la voz, tenemos que indagar dónde está ese problema. Ese problema puede estar desde a nivel pulmonar, porque el pulmón va a ser el que va a propulsar este aire para estimular las cuerdas vocales. Entonces, una persona con un problema pulmonar severo o la musculatura respiratoria va a tener menos fuente, ¿cierto? Puede ser. También puede tener un problema de la voz si hay una mala coordinación neurológica, una voz distinta. Pero lo que tú preguntas es fundamental, porque la cuerda vocal va a ser el órgano que va a ser de filtro para producir la voz. Entonces, lo primero que tenemos que ir a mirar si es que hay una disfonía o una alteración vocal prolongada, y hablamos de prolongada no más allá de 2 semanas, puede ser una lesión en la cuerda vocal y podría ser también un cáncer de laringe, como tú lo mencionaste. Bueno, uno esto lo aprendió cuando estaba en el colegio, ¿no es cierto? Pero nunca está de más refrescarlo, porque se nos olvida también. La laringe, ¿qué es la laringe? ¿Cómo se diferencia de las otras partes que tiene esa zona del cuerpo? Muy interesante la pregunta. Claro, la laringe, como son órganos ocultos que no están visibles habitualmente, uno lo ha escuchado, así que agradezco que pregunte esto para poder explicarlo. Es un órgano cartilaginoso que está ubicado a nivel del cuello. Ya. Comunica la cavidad oral y la orofaringe con la vía respiratoria para descender a la tráquea y luego de la tráquea a nivel pulmonar. O sea, la laringe tiene una doble función. Tiene una función respiratoria, permite que pase el aire que uno inhala, que vaya a oxigenar a nivel pulmonar, y permite también la fonación. O sea que Y cuando... Dime, no, perdón. nuestro cuello es muy importante, doctor. Uno a veces como que no le da el cuidado que requiere, pero hay mucho el elemento crucial para la vida en el cuello. Exactamente, exactamente. Bueno, por eso hay una disciplina que nos dedicamos a todo lo que está ahí a nivel del cuello, porque está lo que comentamos de la estructura fonatoria y respiratoria. Hay grandes vasos también que irrigan o que llevan toda la sangre desde el corazón al cerebro, y hay glándulas también, ¿cierto?, que regulan el metabolismo, como la glándula tiroides que está a nivel del cuello. Sí, el cuello es un lugar que es muy pequeño, pero que asienta muchas estructuras vitales para el funcionamiento del organismo. Bien. Bueno, la importancia de ir al médico es clave para detener el avance de enfermedades graves, porque los pacientes con cáncer de laringe en etapa temprana tienen tasas de supervivencia a 5 años de hasta el 95%, mientras que aquellos con cáncer de laringe en etapa tardía tienen tasas de supervivencia a 5 años mucho menor. Esta notable diferencia en el pronóstico del cáncer de laringe en su estado temprano y tardío demuestra la relevancia de estar atento a las señales que entrega el cuerpo y no ignorarlos. Bueno, ¿la gente es buena para ir al otorrinolaringólogo o somos un poquito flojos, doctor, para ese tipo de atención? Yo creo que los hábitos han ido cambiando, creo que hay más preocupación. La voz hoy día es un medio de comunicación que nos permite a algunos trabajar, ¿cierto? Nosotros, los abogados, la enfermera, ustedes comunicadores, los profesores, todo es nuestro organismo de trabajo, entonces si se afecta rápidamente no, nos va a preocupar. Pero hay personas que no le dan tanta importancia y creen que se les va a pasar, entonces la invitación es que una disfonía o una alteración vocal que sea mantenida en el tiempo mayor a 2 semanas, tienen que consultar al otorrinolaringólogo. A veces sí pueden ser lesiones oncológicas, ¿cierto? Cáncer, como tú bien dices, sobre todo cuando está asociado al consumo de cigarrillo. Ahí la asociación entre cáncer de laringe y cigarro es muy alta. Entonces yo quisiera no perder esta oportunidad y recomendar algunos cuidados vocales, ¿cierto? Para que nuestra voz sea mejor, entendiendo la importancia que esa tiene. No fumar, me imagino, la número uno. Sí, no fumar lo número uno. Sí, muy bien. Beber mucha agua es fundamental. La cuerda vocal trabaja todo el día. Cada vez que habla, el contacto entre una cuerda vocal y otra por segundo supera las 150 repeticiones. Entonces requiere un ambiente húmedo para poder trabajar, ¿cierto? Y la deshidratación afecta al funcionamiento laríngeo. Entonces, beber mucha agua es fundamental. En esa misma línea, evitar el consumo de algunas soluciones astringentes o que pueden dañar y resecar la laringe, como el café, como el alcohol, ¿cierto? No es que sea algunos alimentos prohibidos, pero sí restringidos, sobre todo cuando uno va a querer dar más uso a la calidad vocal. Claro, o sea, una jornada luego de una fiesta, por ejemplo, en donde se bebió mucho alcohol, inmediatamente la voz va a estar dañada en esa jornada, en la posterior, digamos. Claro, y ahí suceden varias cosas que son bien negativas para la laringe, porque si estamos en una fiesta, vamos a estar en un ambiente ruidoso, donde vamos a tener que elevar la voz, vamos a tener que hacer uso de la musculatura vecina y eso va a provocar tensión. Entonces vamos a tener una laringe más estresada desde el punto de vista fisiológico, pero también agredida, ¿cierto? Con cigarrillos, con alcohol y obviamente ahí las consecuencias van a ser más negativas. Eso puede ocurrir. Entonces, cuando eso ocurre, lo que hay que hacer es un reposo vocal posterior, ¿cierto? Hay que descansar, hay que hidratarse, hay que hablar poco para que se recupere ese órgano. Perfecto. Bueno, y me parece importante también destacar el tema del estrés, cuánto puede afectar el estrés o cuadros ansiosos, todo lo que tiene que ver con la salud mental también. Sí, si te das cuenta, cuando uno está nervioso, la voz tiembla un poquito, ¿cierto? A veces uno puede estar tan nervioso que no sale la voz. La voz refleja esos estadios de estrés, entonces es muy importante trabajarlo. Es muy importante trabajar la corporalidad, porque la voz, si bien conversábamos, se produce a nivel de los pulmones, del cuello, de las cavidades resonanciales, es toda la actitud corporal la que va a producir una buena voz, una voz saludable. Entonces ahí manejar la tensión, manejar el estrés, va totalmente en sintonía con el cuidado de la voz. Y nunca están de mal también, de más digo los entrenamientos, ¿no es cierto? Como estos entrenamientos que uno conoce que hacen más los cantantes, por ejemplo, a la hora de, antes de salir a un escenario, ese entrenamiento con el lápiz, por ejemplo, o con la respiración, son cuestiones que todo el mundo de pronto debería aprender también, ¿no? Sí, o sea, como te mencionaba, a veces uno piensa que los usuarios de la voz son los cantantes o los concertistas, ¿cierto? Los que dan charlas y viajan por el mundo, pero somos mucho más que ellos. Tú y yo somos personas que vivimos hablando todo el día, somos comunicadores, ¿cierto? Entonces tenemos que entrenar también, y lo que tú dices es una buena alternativa. Yo siempre digo que hay que proteger la voz, cuidar tu órgano de trabajo y también consentirlo, ¿cierto? Entonces, para eso, no gritar, no elevar la voz en ambientes ruidosos, una buena hidratación y si puedo acceder a ejercicios, también. Eso es sumamente deseable. Perfecto, entonces hemos aprendido mucho más y este es un llamado para cuidar nuestra voz todos los días del año que hacemos con especial énfasis en el Día Mundial de la Voz. Así es que, doctor Cristian Papuchinski, integrante de la Sociedad Chilena de Otorrinolaringología y Cáncer de Cuello y Cabeza, muchísimas gracias por estar el día de hoy acá en la radio. No, muchas gracias a ti, Richard. Un fuerte abrazo, chao. Chao, chao. conozco, tan solo estos versos toscos hoy puedo dejar aquí, porque yo nunca sufrí esas horas tan inciertas. Pero hoy con mi alma despierta digo al son de estas seis cuerdas que si el pueblo te recuerda, tu voz nunca estará muerta. Yo crecí en aquellos días sin noches ni amaneceres, cuando nacían poderes y la patria se moría, cuando el miedo se imponía, árido como un desierto, cuando cerraban el puerto de una identidad naciente que hizo nido en mucha gente y hace que hoy no estemos muertos. Siempre han dicho que la muerte hace a los hombres mejores, pero en vida tus fulgores brillaron más y más fuerte, y hoy muchas voces se vierten al surco que abrió tu canto, sea con dicha o quebrando, tu presencia sigue inmersa y nos sigue dando fuerzas para vencer el espanto. Y nos sigue dando fuerzas para